escuchando Radio Reventón. Día y noche diversión. Hasta que el cuerpo aguante. De Reventón FM, porque la noche es joven y nosotros ya no tanto. Los invito este y todos los jueves de 7 a 9 de la noche a que nos sintonicemos. Yo soy Blue y en Soundcheck estaremos escuchando música del momento, peticiones, datos curiosos, rarezas y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red. Amigos, muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a una emisión de Bohemia en Vivo. En esta emisión número 10, ya son 10 programas, hace 2 meses y medio empezamos con esta aventura, con este proyecto que de verdad ha gustado a mucha gente, se ha integrado nueva gente y bueno, y también ha crecido nuestro catálogo de artistas, cada vez está creciendo y es un gusto, de verdad es un gusto tenerlos por aquí. Pues vamos a empezar por enviar saludos a toda la gente que conforma esta gran comunidad que es Reventón FM y esta buena radio que es mudito.com, empezando por nuestra administradora de ciudad de Playa del Carmen, Akai, que nos ha dado la confianza de llevar a cabo este proyecto y ella de verdad nos ha dado luz verde para continuar con esto. Vamos a enviar también saludos a todos los programadores, a los DJs y locutores que conforman esta radio que es el Reventón FM, empezando por Lili San en Monterrey, Nuevo León, Scorpio que se encuentra allá en Cerro Azul, Veracruz, y los locutores locales de aquí de Irapuato como son Kruger, Blue y Lucy in the Sky. Saludo grande y fraterno para toda la gente que se está conectando y que ya estamos viendo sus mensajes aquí en el chat. Un saludo muy grande para nuestro tocayo Cocoleto, quien él escucha a todas horas la radio, escucha nuestros programas estelares. Pues saludos para Juanita Laguna, que ya está conectada. Saludos hasta Talca, Chile, para Pamela Catalán, que también ya está por acá conectada. Chago también está conectado. Delia Gallardo, que dice que está más que lista, que es un honor escuchar esas grandes voces. De igual manera para mi hermano, para mi brother Víctor Alfredo, que ya también está presente. Alejandro Rodríguez también, que nos escucha desde León, Guanajuato. Esperando, le estén pasando bien. Saludo muy grande y fraterno a nuestro gran querido Juan Manuel Garcideñas, quien estuvo a cargo del primer número que se llamó Días de Vinos, de Rosas y Vino. Gracias, Víctor, Juan Manuel, por estar por acá conectado. Diego también, que dice que está listo para escuchar a su princesa Taira, a Denise. ¿Quién más está por acá? Pues bueno, más gente. Maggie también, la tía Tiarrines, que está en controles asegurándose que todo salga bien, que todo salga al aire sin ningún problema. Pues bueno, si vieron el programa, a los que tuvieron oportunidad de verlo, tenemos un invitado sorpresa, pero en realidad son dos, fue un plan con maña. Tenemos dos invitados sorpresas, aparte de que tenemos nuevas voces. Y pues bueno, les voy a dejar con nuestro primer invitado sorpresa. Les va a dar mucho gusto escucharlo. Escuchar a este invitado. Van a ver qué sorpresa tenemos por acá. Hola, mis amores. Habla Juanita Laguna. Estoy encantada de poder estar aquí acompañando a mi querido amigo Terry Ferris en esta transmisión el día de hoy. Estoy encantada de verlos conectados y súper contenta como todos los martes, dispuesta a disfrutar esta bohemia en vivo. Les mando mis amores a todos ustedes y gracias por apoyar este proyecto. En un ratito más viene Juanita, va a presentar también a los siguientes bloques. Pero bueno, esa es la primera sorpresa que tenemos hoy en la noche. Espero les dé gusto escuchar la voz de Juanita, que desde hace rato tenía la intención de venir a hacer el programa, pero por una u otra circunstancia no pudo hacerlo. Pues bueno, en este bloque también viene una segunda sorpresa que les va a gustar. Primero viene el siguiente bloque con 5 rolitas, también muy de la época. Vamos a empezar con una composición autoría de Alfredo Sandoval, con este tema que se llama A mi madrecita. Enseguida viene nuestra invitada sorpresa, y ella es Toñita Bueno con Caminito. Enseguida viene Marta Chagoya o Marta Soñadora con esta rolita que se llama El hombre de mi vida. Enseguida viene Juanita Laguna y Denise Rodríguez con City of Stars. Y vamos a cerrar con Víctor Alfredo con este tema que se llama Peregrina. Pues amigos, qué bueno que están por acá, es un gusto tenerlos. Les vamos a recordar que si están teniendo problemas con la transmisión, refresquen su página para que se vayan actualizando con lo que están escuchando. Sigan comentando, escriban lo que quieren escuchar, díganos qué es lo que sienten al estar por acá. Está el chat, recuerden que ahí en www.reventonfm tenemos un chat donde pueden platicar con sus amigos, hacer nuevos amigos, darnos sus opiniones, sus sugerencias, sus recomendaciones para que esto siga creciendo. Pues bueno, sin más preámbulo, comenzamos con Bohemia en Vivo, edición número 10. Yo soy Terris Ferris y también Juanita Laguna. Y transmitimos desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, para ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la web. Suéltala, tía Terrines. Madrecita, que tanto me quieres, que estás en el cielo, cerquita de Dios. Yo te pido que siempre me cuides, que nunca te olvides de este pecador. En las noches cuando miro al cielo, entre las estrellas te quiero encontrar. Pues yo sé, madrecita querida, que entre las estrellas tú debes de estar. El ejemplo que tú nos dejaste, con respeto lo hemos de cumplir, recordando tu gran valentía, que día con día tuviste por mí. En las noches cuando yo me acuesto, siento tus manitas rozando mi piel. Me levanto a mirar las estrellas y a ver si entre ellas te encuentro también. Madrecita, cuando me despierto, mi primer suspiro siempre es para ti. Y termino pidiéndole al cielo que nunca en la vida te alejes de mí. El ejemplo que tú nos dejaste, con respeto lo hemos de cumplir, recordando tu gran valentía, que día con día tuviste por mí. Ay.

stars. There's so much that I can't see. Digitales para tus sentidos musicales. Hola, yo soy Jana y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Amigos, estamos de regreso, qué bueno que siguen en sintonía, qué bueno que siguen comentando ahí en el chat, nos da un gusto enorme saber que están dando sus comentarios. Y bueno, pues díganme de verdad ahí en el chat, ¿qué les pareció estas dos sorpresas que les tuve preparado el día de hoy? Bueno, fue plan con Maya porque Juanita y yo lo preparamos, es lo que es verdad, pero ella se dio el tiempo de venir a... también acá a transmitir. De hecho, ella va a presentar el segundo bloque de esta web en vivo. Recordándoles que somos una radio independiente, que no contamos con patrocinadores, y eso nos da una ventaja porque precisamente nos enfocamos única y exclusivamente para programar música, cosa que en las radios de paga no sucede, ya que tienen noticieros de 3 horas, 4 horas, comerciales que nunca terminan y solamente pasan una canción. Y pues bueno, tenemos música los 365 días del año, las 24 horas del día, por si van al trabajo, pues en el carro, en el Bluetooth, si van a hacer las tortillas, ahí también, si van a hacer su fit, van a correr ahí al parque, lléveselo también, si llevan a los niños, o ahorita que está de moda, que está comprando los útiles, pues bueno, ahí llévese su radio y escúchenos, sobre todo los programas que tenemos estelares, y les voy a decir cuáles son. Los lunes tenemos a partir de las 7 de la noche hasta las 9 a loquero más famoso de Irapuato, que es Kruger, con su programa El Manicomio, donde tiene a sus pacientes de verdad fuera de este mundo, y tiene sus fichas técnicas para que conozcan un poco más de estos pacientes. Los martes, como ya se hizo costumbre, a partir de las 8 hasta las 10 de la noche, bueno, un poquito más de las 10 de la noche, tenemos Bohemia en vivo, conducido por un servidor, Terris Ferris. Aquí presentamos a los exponentes de la música que escuchamos o en bares, o en pianos bar, o en peñas, en trovas. Gente que tiene talento y que de verdad merece y vale la pena escuchar, y que tratamos de rescatar a todas esas personas que tienen su arte, su talento. De igual manera, como esto ha crecido mucho, les invitamos que nos sigan enviando sus audios, de verdad se van a programar por acá. Los jueves tenemos a Soundcheck con Blue, él transmite a partir de las 7 de la noche. En este programa él tiene datos interesantes, rarezas, anécdotas, tips de artistas, no solo nacionales, sino internacionales. Los sábados está desde Monterrey, Nuevo León, Lili San con su programa 007 en cuarentena, donde todo, absolutamente todo puede pasar. Este es un programa muy versátil, ya que ella puede presentar música de rondalla, de estudiantinas, música del mundo, mambo, cha-cha-cha, blues, si quieren, lo que guste. Es un programa imperdible. Y los domingos cerramos con Blast from the Past by Request. En este programa tocamos los clásicos de la década de los 50, 60, 70, 80 y parte de los 90. Y en general es rock, heavy metal, blues, jazz, disco, country. También un programa que les gustará escuchar. Pues bueno, el siguiente bloque les va a gustar mucho. Vienen 5 exponentes. Y le voy a pedir a Juanita que nos haga el favor de presentar este bloque que viene enseguida. Claro que sí, Jorge, con muchísimo gusto. Terris. Me confundí con otro amigo. Hasta dispense, Pero yo encantada de estar aquí. Y con muchísimo gusto les vamos a presentar en el siguiente bloque a Chuchín Pantoja, con una canción de su propia autoría que se llama Poro a Poro. A continuación de él tenemos a Carlos Vivanco interpretando De mi pasado. Después sigue Mau Velázquez interpretando All Apologies. Apologies, perfecto. Y después viene a acompañarnos Cris López interpretando La Playa. Ella nos está enviando sus audios desde Guadalajara y es un honor para nosotros tenerla en el programa. Encantados de tenerte, Cris. Y después de ella tenemos, por primera vez en el programa, tenemos un debut de mi queridísima Denise Laguna haciendo un dueto con Tony Áviles con una canción titulada Para ti sería. Y eso es lo que sigue en el siguiente bloque. Estamos muy contentos de verlos ahí conectados a todos. Le mandamos saludos a mi comadre Leti, que por ahí está conectada. Mi querida amiga Pamela, que nos escucha desde Chile. A Vero Rodríguez. Vero, encantados de que estés escuchándonos. Ya sabemos que estás como con la novela, cada 8 días no te pierdes el programa y eso es padrísimo. Yassi, Quique, los amamos, les mandamos un fuerte abrazo hasta Canadá, encantados de que nos escuchen. Nuestros queridos amigos y excelentes artistas, Juan Manuel Garcidueñas, por ahí el señor Víctor Alfredo Laguna, mi comadrita Leti Cordero, ya la saludé, mi hermana Claudia, hermana, besos, abrazos. Besos para Sebastián y Cassandra con mucho amor. Mi hermana Marisol, mucho gusto que estés por acá. Mi comadrita Gilo, qué gusto que estés por acá. Ya corregimos el nombre, Gilo, nunca más se nos vuelve a equivocar nuestro querido Terris. Taira, aquí viene ya tu bloque. Aquí viene ya tu bloque, tu debut. Espero que te guste mucho tu participación y nos sigas acompañando en los siguientes bloques. Querido amigo Kruger, aquí estamos con Terris, escuchándote. Compadre Hugo Flores, ya sabemos que nos escuchas cada semana desde Toluca y estamos encantados de escucharte. Igual mi comadrita Leti Cordero desde Purísima, mi compadre Juan Luis López, Alma Cordero, bien internacionales. Ya saben que nosotros llegamos desde León hasta Purísima, Irapuato y todos los rincones del estado. Entonces, felices de estar aquí con ustedes. Y pues bueno, la tía Terrines le voy a pedir que nos eche a andar el siguiente bloque y esperamos que lo disfruten, chicos. Va para ustedes. Necesario.

Capturar Música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Queridos amigos, son las 8 de la noche con 57 minutos, tiempo central de México. Ya se nos pasó nuestra primera hora como agua entre las manos, sin querer. Díganos, ¿están disfrutando el programa? ¿Qué tal los intérpretes de hoy? Sensacionales todos ellos, ¿no es cierto? los debutantes, bueno, debutantes entre comillas, porque están teniendo su debut aquí en el programa, esperando de verdad que nos sigan enviando más material, de verdad muy muy padre. Y pues vamos por enviar más saludos a toda la gente que sigue conectándose y sigue mandándonos saludos. Saludos a Marisela Carmona, saludos a Leti Cordero. Dice Marisela, dice, qué gusto escucharte, Juanita, eres una gran persona y amiga, saluditos, hermosa. Delia Gallardo, dice, Fabricio está pendiente, quiere dueto de las Denises, saludos, jajaja. Alberto Tavares, que también nos manda saludos de León, Guanajuato, gracias Alberto por estar conectado, y manda un saludo muy grande para el señor Pedro Corria. Con gusto, ahí está el saludo para el señor Pedro. Saluditos también para Carolina Tavares, que nos está escuchando de Bakersfield, California, y manda saludos tanto para Juanita como para Víctor Alfredo. Marisol Laguna, expresando que fue muy bonita la canción de Carlos Vivanco. Marisol Laguna dice, ni más ni menos que una canción de Nirvana, bravo. Saludos a nuestro querido amigo y ya un asiduo aquí de Bohemia en Vivo, el gran tenor de León, Guanajuato, el señor Jorge González. Gracias, Jorge, por tus saludos. Qué bueno que estás por acá. Gracias por tus saludos que nos mandas. Diego, ese es amor, Taira y su dueto. Claro que sí, se escuchó sensacional. Delia Gallardo, saludos, dice, te amo, hermana. Pues bueno, ¿Cómo se la están pasando? Díganos por favor ahí en el chat que están disfrutando de esta bohemia. ¿Cómo lo han sentido? Muchos ya han escuchado los 10 programas. Nos gustaría saber qué han sentido de este proyecto, y del cual queremos decir que nuestra administradora Kai está más que complacida con lo que se ha presentado. Y es una fan más, tanto de las voces que salen en este programa como del programa. De verdad está pues encantada con este proyecto y nos pide cada día quiénes son los nuevos, nos está solicitando cuál va a ser el próximo programa, porque también, aunque no lo crean, ella ya también tiene sus favoritos a quien escuchar y nos pregunta, ¿va a estar tal persona o otra persona? Saluditos a Ton, que dice, se escuchó muy bien la rola, gracias por darnos espacio. No te preocupes, Tony, para eso es este espacio, para ti, de verdad, para ti, para la gente que quieras invitar a escucharte. Aquí hay un espacio donde puedes expresar tu arte, tu talento, de verdad, va a ser un grato seguir recibiendo tus audios. Rosario González, saluditos, qué sorpresa, Denise, no sabía que cantabas tan bien. El talento no se roba y vienes de familia de artistas, mi niña. Un abrazo a la familia Laguna. Claro que sí, familia Laguna, entrañable para mí, de verdad para mí es entrañable. Tenemos historias que contar, sobre todo con mi carnal del alma, Víctor Alfredo. Tantos años, como dice la canción, tantos siglos, tantos años y coincidir. Pues bueno, tenemos otro bloque más que esperamos sea de su agrado. Esto que viene es el señor Alfredo Sandoval, él está en Wisconsin, en Lake Geneva, y nos manda otro tema de su autoría que se llama Mi Amante Fiel. Enseguida viene nuestra invitada sorpresa, que es Toñita Bueno, con Buen Viaje. Enseguida esta Toñita les va a enviar un saludo en vivo para que le escuchen. Luego viene, sí, Toñita, vas a saludar, no digas que no, ya estás comprometida aquí al aire. ¿Sí o no es cierto? ¡Sí! Ya, la porra te saluda. Enseguida viene Marta Chagoya, o Marta Soñadora, como se presente ella, con Te Hubiera Sido Antes. Enseguida viene el gran virtuosismo de nuestro gran amigo Juan Manuel Garcideñas, desde Tepic, Nayarit, con este tema que se llama Pache. Desafortunadamente no se escuchó Juan Manuel en el primer bloque que abrimos con él, pero bueno, Juan Manuel, no te preocupes, te enviaremos el audio para que escuches tu interpretación. Se quedan con este tema de él que se llama Apache, y vamos a cerrar una vez más con Denise Rodríguez, la voz gemela de Juanita Laguna, con este tema que se llama Si Nos Dejan, también grata sorpresa escuchar a Denise, ya que en las bohemias que vamos no se anima, mejor se animó a enviar su audio por acá, y qué bueno que lo hiciste, Denise. Gracias, gracias, cantas pero padrísimo. Pues amigos, continuamos con más de Bohemia en Vivo, emisión número 10. ¿Dónde más? Pues solo aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Y tenemos compañía, tenemos a Juanita Laguna, tenemos a Alejandro Rodríguez también que nos acompaña, Toñita Bueno también está por acá, y tenemos a la tía Terrines, o conocida en los bajos mundos como la que controla, como la canción de Flan, no controles, no, es cierto, ella es la que está encargada de la cabina de audio, ella se encarga de que todo salga bien. Cuando a veces se nos atora algo, ella es la experta para que todo salga bien, y escuchen de verdad esta bohemia en vivo. Pues continuamos, mientras acá les vamos a presumir que estamos con un vinito tinto muy rico, y ahorita vamos a encargar unas hamburguesitas por si se les antoja. Esas hamburguesitas son cortesía de Chin Chin Burgers, que de verdad están geniales. Si quieren, pues vengan a Irapuato y los llevamos a donde venden estas grandes, grandes hamburguesas. Mientras tanto, digamos salud con este vino cortesía de Ale, Toñita y Juanita, y con más de Bohemia en Vivo. Suelta. Aprende a quererte como tú mereces, con todas las fuerzas que el alma me da, porque tú me diste amor y ternura, amor y ternura yo te voy a dar. Doy gracias al cielo por haberme dado una compañera como lo eres tú, siempre fiel amiga, siempre fiel amante, me entregas tu vida sin poner condición. Esposa querida, que Dios te bendiga, por haberme dado la felicidad, si por mí dejaste lo que más querías, yo voy a entregarme a ti sin condición. Por ser como eres, por ser como fuiste, por tantas virtudes que Dios puso en ti, por eso te quiero, esposa querida, por eso me entrego a ti sin condición. Eres en mi vida ya y esperanza, amor y alegría de mi corazón. Dios te envió del cielo para ser mi esposa, me entregas tu vida sin poner condición. Esposa querida, que Dios te bendiga, por haberme dado la felicidad, si por mí dejaste lo que más querías, yo voy a entregarme a ti sin condición. No merece la pena de llorar porque te vas. Quien te quiere esperando te está. De mi parte le das flores de mi jardín.

cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano un corazón y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Los invito a que escuchen Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Aquí no hacemos catafixias. ¡Vámonos! Hola, te saluda Lilisan 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Nueve de la noche con 18 minutos, tiempo central de México. 9 de la mañana con 18 minutos allá en Tumbuctú, que también nos están escuchando. Qué bueno que están acá en sintonía. No sé si nos entiendan, pero bueno. Estamos aquí en Bohemia en Vivo, edición número 10. Aquí, que se escuche la porra. Para que vean que sí estamos en vivo. Estamos aquí con Juanita Laguna, con su mami Toñita Bueno, con Alejandro Rodríguez. Y también aquí con Maggie, que también ha estado aquí en algunas emisiones, también cantando, ha compartido sus canciones. Pues bueno, recordándoles que tenemos una cita cada martes a partir de las 8 de la noche aquí en Bohemia en Vivo. Qué bueno que están en sintonía, gracias. Y se me está acabando la pila, algo le pasó a mi computadora, ahorita vemos. Pues bueno, antes de que se me acabe la pila, porque sí se me está acabando, me quedan como 21 minutos. Ahorita vamos a ver cómo conectamos, pero no se preocupen, ahorita que no cunda el pánico, decía el Chapulín Colorado. Pues vamos con el siguiente bloque. Este es algo de Juan José, o mejor conocido como Juanjo, con A Mi Manera. Luego viene Chris López con Fuiste Tú, Mau Velázquez con Solo Quería Un Café, Denise Laguna y Tony Avilés con Pasa el Tiempo, Juanita Laguna con Open Arms, esta rola de Journey, y cerramos con Denise Rodríguez con Simplemente Amigos. Pues saludos a toda la gente que sigue conectándose. Nos faltó saludar a la güera, que también se nos brincó, pero saluditos, güera, qué bueno que estás en sintonía. Estamos por acá escuchándonos, qué bueno que nos sigues la huella. Y pues esto es Bohemia en Vivo número 10, recordándoles que la próxima semana vamos a tener un programa especial con lo mejor de los 10 programas anteriores. Vamos a programar lo que ya hicimos en las 10 emisiones anteriores para que no nos pierdan la huella. Síganos, pero va a ser un programa especial que vamos a titular Lo Mejor de la Bohemia 1-10. Continuamos, yo soy Terry Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas.

Esta mañana en el café, yo iría con coincidir con el milagro de pisar el mismo espacio y a la misma hora que tú. Como si esto fuera poco, que tus ojos se fijaran justamente en mí. Pero te vi. Cambiaste mi vida, mi ritmo, mi espacio, tu tiempo, mi historia, mis sueños, tu amor. Te agregaste risas, dos dudas, un nueve, un par de fantasmas y este amor que te tengo. Pero te vi. Gracias. es así. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos en control? No despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no acepta nuestro amor. Siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar, todo el silencio en nuestra andar. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control? Me despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no sé nuestro amor. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos en control? Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no acepta nuestro amor. Hola amigos, les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Pues amigos, llegamos a la parte final de este programa, esperando les haya gustado lo que hemos presentado. Son las 9 de la noche con 45 minutos, ni parece que fue hace una hora 45 minutos que empezamos con este programa. De verdad, quiero agradecer públicamente a Juanita Laguna, a Alejandro Rodríguez, a Toñita Bueno, que vinieron, que se hicieron el espacio y el tiempo de venir. De verdad, les agradezco de todo corazón. Juanita, de verdad te lo agradezco. Ale, Toñita, qué gusto de verte después de tanto tiempo, de verdad, tantos años que no nos veíamos. Y bueno, esperamos que sea la primera de muchas veces que vamos a hacer aquí estos programas. Recuerden que estos programas de Bohemia, queremos captar precisamente el sentir del momento en que se hacen esas grabaciones, algo que es de momento improvisado, con errores, por supuesto, pero que sale con todo el corazón, con todo el sentimiento, porque precisamente estamos entre amigos y es eso, expresarnos cuando nos reunimos. Recuerden que el próximo martes vamos a tener un programa, no especial, sino un programa donde vamos a recopilar lo mejor de estos 10 programas que hemos llevado hasta la fecha. Vamos a tener lo mejor que se presentó. Vamos a hacer un recuento, el recuento de los daños, si se puede decir de cierta manera. Y esperamos, tenemos más canciones para las próximas emisiones. Está la invitación abierta a que nos sigan La Huella. Está la invitación a que nos envíen sus audios. Son bienvenidos, como les hemos dicho siempre, con el gusto de programarlos. Esto es un proyecto que se hizo realidad, y aquí está Juanita de testigo y Alejandro. Esto se platicó en una bohemia. Empezamos solamente con 5, con 4, 6 intérpretes, y esto ha crecido. Significa que vamos por buen camino, que está gustando, que ha sido del agrado, precisamente como dice Maggie. Y de verdad nos da gusto que estemos creciendo, porque fue un sueño que tuvimos, precisamente un sueño, una quimera, una utopía de locos en una bohemia, y ha resultado en 10 programas, y esto de verdad nos satisface. Antes de retirarnos y decirles qué es lo que viene, quiero invitar a Toñita Bueno hacer la dinámica que siempre hemos hecho a cada uno de los participantes de este programa. Y yo le voy a preguntar a Toñita. Toñita, ¿qué es para ti la bohemia? ¿Cómo vives la bohemia? ¿Cómo expresas la bohemia? Buenas noches, yo soy Toñita Bueno. Para mí la bohemia es algo hermoso que me relaja, me lleva a lo que es el amor, la ilusión de cuando eres joven. Y le mando un saludo a mis 4 princesas y a toda la audición. Muchas gracias por escucharnos. Lo hacemos con mucho amor para todas ustedes. Buenas noches. Gracias Toñita. Y sí, precisamente, justo lo que dijo Toñita, esto que estamos haciendo, esta bohemia que estamos haciendo, es con mucho amor para ustedes, con mucho cariño. Esto de verdad no es algo fuera de este mundo, no es un esfuerzo extra, es algo que de verdad hacemos con mucho sentimiento, es algo que hacemos con el gusto de convivir. Y aunque ustedes no lo crean, esto que hacemos cada martes, y el estar con ustedes en el chat, y el estar con ustedes por nuestro WhatsApp, y el estar conviviendo y compartiendo, haciendo la interacción en el chat, es una bohemia. Y si no es físicamente, cuando menos virtualmente. Y como hay un spot que por ahí tenemos, es expresiones digitales para tus sentidos musicales, es precisamente esto. Antes de despedirnos, viene también una parte nuclear de este programa, quien también tuvo este sueño y que ha participado activamente en todo esto. Gracias a ella, que me ha retroalimentado con audios, es preciso esto. Juanita, tu último sentir para la bohemia de hoy, que no va a ser tu último sentir, es el último sentir de hoy, más no de todo lo que viene. Gracias Jorge, gracias a todos ustedes por la compañía, gracias por apoyar este proyecto. Para mí el estar esta noche aquí es muy especial. Agradezco a Terris la invitación, agradezco la oportunidad de estar aquí transmitiendo en vivo y efectivamente desde la ciudad de Las Fresas. Estoy muy contenta, estoy feliz de estar aquí con mi madre, que está viviendo un nuevo proceso, gracias a Dios que está con nosotros. Tuvimos una situación muy complicada. Muchos de ustedes la conocen y hoy, gracias a Dios, mi madre sigue aquí con nosotros. Estoy contenta de que esté aquí mi vida, mi amor. Alejandro Rodríguez. Ay, todos saben que lo amo, que estoy enamorada de mi vida. Y el parte medular también de este proyecto. La verdad es que nada de lo que hemos soñado o de lo que yo sueño sería realidad sin tener a mi lado a este hombre maravilloso. Y agradezco infinitamente tu apoyo, siempre. Gracias, amor. Estoy muy contenta de poder estar aquí en esta noche porque tuvimos la presentación por primera vez en el programa de dos seres muy especiales para mí, que amo profundamente. Una de ellas es mi hija, Denise Rodríguez. Fue su debut y estoy como la gallina, sí, ancha, feliz, orgullosa de mi pollita. Como debe ser. Lo hizo maravillosamente, hija, te amo. Y creo que debes seguir cantando, debes tener muchas más canciones y para que estés participando en más bohemias. El otro ser especial eres tú, Taira Denise, que tú sabes cuánto te amo, mi niña, y estoy feliz de que me hayas seguido en esta locura, que me hayas seguido en este sueño, porque está dando frutos buenos. Tenemos un grupo maravilloso, tenemos gente tan linda que nos apoya, Kairis, pieza medular de este grupo. Gracias por creer, gracias por confiar, gracias por darnos la carta abierta para poder programar, invitar y subir a quien nosotros queramos. Este es un foro hecho por ustedes, para ustedes, de nosotros para nosotros, hecho con amor. Aquí no hay competencias. Aquí se trata de vivir lo que es una bohemia entre amigos, con la intimidad de la gente que se quiere, que se ama y que puede cantar una canción el día que le place. Eso es la bohemia. Gracias a todos por acompañarnos. Vero, gracias por seguir la novela. Estoy feliz de que nos acompañes. Vero es mi hermana adoptiva, quiero que sepan. Vero, te llevamos en el corazón. Gracias a todos ustedes que se manifiestan aquí. Mis primos, mis comadres, mis compadres, mis cuñados, familia, amigos. Todos les agradezco con el corazón que nos apoyen y que sigan este proyecto. Gracias a ustedes, hermosa Juanita. Gracias, Kairis, un gusto de estar aquí. Los queremos mucho, espero que nos sigan acompañando en las siguientes emisiones. Vamos a tener más locuras, vamos a tener más romanticismo, más bohemias, más voces, porque tenemos mucha gente talentosa invitada y la cual esperamos que en algún momento nos comparta su talento y pueda formar parte del elenco de grandes artistas de este programa Bohemia en Vivo. Entonces, habrá más sorpresas. Lo seguimos esperando aquí cada semana y voy a pasarle el micrófono brevemente al hombre de mi vida, chicos, con ustedes. Solo les va a dar un saludo, por favor. Buenas noches a todos, saludos. Ustedes ya lo conocen, amigos, Alejandro Rodríguez. Entonces, le paso los controles a mi querido Terris para el cierre del programa. Los esperamos en la siguiente emisión y como siempre, encantados, encantados de estar aquí con ustedes. Gracias, chicos. Pues mejor resumido no puede ser posible. Y pues bueno, antes de despedirnos también, Maggie les va a mandar un último saludo, porque también Maggie, como les digo, ella es conocida en los bajos mundos del internet y de la web en vivo como la tía Terrines. Les va a mandar un breve, que se explaye como ella quiera, parte fundamental también de esta Bohemia en Vivo. Hola, queridos amigos, muy buenas noches, soy Maggie, más conocida aquí en este mundo como la tía Terrines. Espero que se la estén pasando muy bien y que podamos concluir esta noche con unas melodías de grandes amigos muy bonitas. Y pues solamente es un hasta pronto porque la próxima semana estaremos con ustedes nuevamente, si nos lo permite aquí la vida. Y fue un gusto, un placer estar hoy compartiendo aquí en el chat y esta bella música. les deseo lo mejor y estaremos aquí pendientes. Gracias. Buenas noches, buenas noches, me dio mucho gusto estar con ustedes esta noche y espero que no sea la última, la primera y la última vez que me inviten. Yo estaré siempre aquí, porque como Dios me ha dado una nueva oportunidad de vida, la voy a aprovechar y la voy a vivir al máximo. Muchísimas gracias, los quiero mucho. Reciban un abrazo a distancia. Buenas noches. Pues bueno, ya tuvimos estos mensajes, esperando también que ustedes alguna vez se hagan presentes y que vengan acá a bueno, no necesariamente tienen que venir a Pato, lo podemos hacer también en León, también tenerlos presentes y que vengan a hacer sus saluditos. Bienvenidos todos siempre. Y bueno, mi reconocimiento de verdad tanto a Juanita y Alejandro Rodríguez, que son piedra medular de esto, y en especial también a ellos que fueron los que abrieron piedra, como son Víctor Alfredo, Carlitos Salvador, Juanjo, Carlitos Vivanco y Marily Vivanco, el dueto Mixtura y el Pollo, que a raíz de ellos fue que empezamos esta bohemia. Y pues la familia va creciendo, tenemos ya buenos integrantes. Y bueno, ya para terminar con esto, con broche de oro, vamos a cerrar con el siguiente bloque, esperando sea de su agrado, esperando sus comentarios. Y de igual manera, les voy a hacer llegar el link del programa de hoy. Hoy tuvimos un problema técnico por el cual no lo puedo compartir, pero mañana mismo se lo voy a compartir con Juanita Laguna, para que ella lo distribuya a quien lo necesite o a quien lo quiera. Ya sería una colección de 10 programas, que de cierta manera pues ya es una buena colección. Y como les digo, este programa lo pueden reproducir para, como dicen, música, como le decimos a veces a Alexa, ¿no? Alexa, música para trapear, música para cocinar. Entonces les voy a fallar el día de hoy con el programa por un problemita técnico, pero mañana mismo lo van a tener en sus manos. Solamente háganselo llegar, saber a Juanita que quieren el programa y se los vamos a pasar. De igual manera, si lo quieren tener de parte mía, con muchísimo gusto, puedo yo mañana igual meterme aquí al chat, ahí voy a colgar el programa. Pues bueno, voy a cerrar con algo que sé que les va a gustar. Esto es algo que yo sé que le va a gustar a mi hermano del alma, a mi hermano Víctor. Vamos a tener un tema, no voy a decir el título, pero viene Víctor Alfredo con el finado Víctor Menida, conocido por los Tocayos o los Víctor. Este es un tema que grabaron ellos antes de que falleciera Víctor Medina, y es con el tema que vamos a abrir el bloque 8. Ojalá reconozcan la canción. Luego viene el doctor José Miguel López Cepeda, conocido entre los bajos mundos y entre los bohemios como el Pollo, con esta rola de Joaquín Sabina que se llama La Magdalena. Enseguida viene Maggie y Jorge Américo con un tema a dúo que se llama Confieso. Viene el buen y el gran amigo Carlitos Vivanco con el tema de Ben Ibarra que se llama Sin Ti. Una vez más, también el gran Chuchín Pantoja con su tema Muro de Cristal. Es un tema autoría de él. Por cierto, los invito a que visiten en YouTube tanto a Chuchín Pantoja, tal cual así, Chuchín Pantoja en YouTube, para que vean qué buen material tiene por ahí. Y de igual manera, el material de Juan Manuel García Dueñas, este virtuoso de la guitarra de Tepic Nayarit, también visítenlo por ahí en sus redes sociales en YouTube. Luego viene Juan José con ese tema también padrísimo que se llama Corazón Maldito. Víctor Alfredo viene con esta canción de Enrique Guzmán que se llama Uno de Tantos. Y para cerrar con broche de oro, el lujo de la bohemia, como es Juan Manuel García Dueñas, con este tema, este gran tema de Carlos Santana que se llama Moonflower o Flor de Luna. Con muchísimo gusto. Amigos, yo soy Terris Ferris. Yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Aquí en Bohemia en Vivo, esperando nos sigan, no solamente en esta emisión, sino en todos los programas estelares que tenemos. Tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Síganos, por favor, va a ser un gusto tenerlos por acá. Ya verán qué buena variedad de música se van a encontrar. Es un placer tenerlos por acá. No me queda más que agradecerles. Gracias por la compañía, gracias por la escucha, pero sobre todo y ante todo, gracias, muchísimas gracias por la amistad que nos brindan. Es un placer tenerlos por acá. Descansen, tengan felices sueños, carguen pilas para mañana. De verdad, seguimos por acá presentes y síganos. Va a haber Bohemia para rato y vamos a tener nuevos temas que darles. Buenas noches, esto es Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Y antes de despedirnos, algún saludo de toda la gente que se encuentra por aquí. ¡Chicos! Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer, sé que nunca más cómo olvidar su pelo, cómo olvidar su aroma. Se navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá su nombre como en aquel verano. Ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido que tibiaste en tus manos, y tu voz y tus pasos me alejaban de mí. Que otra vez será, otra vez será. Tierno amanecer, sé que nunca más. Thank you. Hay cantantes extraordinarios, pero también hay cantantes, compositores, no tan buen cantantes, pero extraordinarios, ¿no? Y uno de ellos es el señor Joaquín Sabina. Y Joaquín Sabina, yo entiendo que no puede ser el hombre de la mejor voz, pero tiene un intelecto para componer. Y de todas sus obras y todo lo que conocemos de Joaquín Sabina, hay un tema en especial que le escribe a la mujer que se dedica a la prostitución, pero de la manera como el genio de Úbeda lo sabe hacer. Se llama La Magdalena, precisamente haciendo alusión a la Magdalena de la historia religiosa. Y esto dice así, es una letra complicada, pero espero que la disfruten y la tienen. Carretera que te conté, detrás de una gasolinera donde llené, te hacen un guiño esas bombillas azules, rojas y amarillas. Pórtate bien y frena. Si la Magdalena pide un trago, tú le invitas a 100, que yo los pago. Acércate a su puerta y llama, si te mueres de sed. Y a las damas, ni con tu mujer. Solo te pido que le escribas, contándome si sigue viva la virgen del pecado, la novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados, dueña de un corazón. Dan 5 estrellas que hasta el hijo de un dios una vez que la vio se fue con ella y nunca le cobró. La Magdalena. Ese corazón tan simple. con ella. Y nunca, nunca le cobró. La Magdalena. El genio de Uber. Joaquín Sabina. Qué lento, no, no, no, o sea. ¿Habrá una prueba más caballera de decir algo así? Ok. Ya te perdí.